En esta noche vamos a decirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia, que nos llene de su poder, que nuestro ser interior pueda ser inundado con su presencia, con su santa unción. Digámosle todos juntos: Santo Espíritu, ven y llena nuestro ser con tu poder. Santo Espíritu, ven y llena mi ser con tu poder. Santo Espíritu, ven y llena mi ser con tu poder. Con tu llena mi ser. Santo Espíritu, ven y llena mi ser con tu poder. Santo Espíritu, ven y llena mi ser con llena mi ser.